te quiero ver, ya me olvidé de ti. Cuando te quise me hiciste de menos, nunca olvidaré. No quieres regresar, sabes que en mí hay rencor. ¿Para qué quieres conmigo revancha si ya no hay amor? Cuando te quise me hiciste de menos.